け出しそうなの。迷子のように立ちすくむ私をすぐに届けたくて、ダイヤル回して手を止めた。 I'm just a woman fall in love. If my wishes can be true, well you change my size to roses, whiter roses.

心臓を潤せ、あの頃の僕らはきっと

storyline. Yeah, yeah, yeah. ぎゅっと離さないで。 間二人で巻き戻したレコード、君を守りたいんだ。 もしお願い叶うのなら 一人なんてしないから、 ずっとその手つないでいて。 Estás escuchando Peace Minus One con DJ Jess y yo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. Tú no pierdes nada al dar amor. El que pierde es aquel que no sabe recibirlo. Cuando se trata del amor, podemos escuchar a nuestros padres y amigos aconsejarnos no amar a cualquier persona, sino solo a aquella que lo merezca. Sin embargo, hay algo que debes tener siempre en cuenta, y es que al amar, no te arriesgas a perder nada, ya que el que está perdiendo es aquel que no sabe recibir tu amor. Amar es algo maravilloso y mágico, un sentimiento que difícilmente podríamos controlar, por lo que no tiene sentido reprimirlo, ya que más se sufre por intentar no amar a alguien que por amar. Hay algo que debes de entender muy bien: jamás se pierde por dar amor, ya que el ofrecerlo con pasión, afecto y sinceridad te dignifica como persona. Mientras si no sabes recibir, apreciar ni cuidar ese hermoso regalo, es aquel quien tiene todas las de perder, ya que dejaría a una persona hermosa fuera de su vida. Por eso, nunca te arrepientas de haber amado, aun cuando no hayas tenido suerte, ya que lo peor es no saber amar. Aunque pueda sorprenderte, la neurociencia también puede ayudarnos en esta materia, ya que nos explica por qué actuamos de cierta manera cuando estamos enamorados. Lo primero que debes saber es que el cerebro humano nunca está preparado para las pérdidas. Por esa razón, sentimos sufrimiento. Nuestra genética nos impulsa a conectar con los demás y a crear lazos emocionales. Así es como sobrevive la especie humana, conectándose con el resto. Por esa razón, cuando sufrimos una pérdida, una separación e incluso un malentendido, nuestro cerebro recibe una señal de alerta. Un aspecto bastante complejo de las relaciones afectivas es el modo en el que enfrentamos las rupturas. Desde un punto neurológico, en el momento de una ruptura, nuestro cuerpo empieza a liberar la hormona del estrés, lo que nos lleva a experimentar lo que conocemos como corazón roto. No obstante, desde una perspectiva psicológica emocional, lo que sienten las personas es otra realidad. No solo se experimenta el dolor por la falta de esa persona amada, sino que sienten una pérdida de energía y motivación. Estás escuchando Peace Minus One a través de Station K-Pop con DJ Jess y yo en un viaje auditivo por Asia. Ya volvemos.

Estás escuchando Peace Minus One con DJ Jess y yo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. Nadie pierde por dar amor, pierde quien no sabe recibirlo. Nadie pierde por dar amor, porque ofrecerlo con sinceridad, compasión y con delicado afecto nos dignifica como persona. En cambio, quien no sabe recibirlo ni cuidar ese inmenso regalo, es quien pierde de verdad. Por ello recuerda, nunca te arrepientas de haber amado y haber perdido, porque lo peor es no saber amar. Afortunadamente, la neurociencia va ofreciéndonos día tras día reveladoras informaciones que nos explican por qué actuamos como actuamos en esto del amor. Lo primero que conviene recordar es que el cerebro humano no está preparado para la pérdida. Nos supera, nos inmoviliza y nos enclaustra durante un tiempo en el palacio del sufrimiento. El amor no tiene cura, pero es la cura de todos los males. Leonard Cohen. Estás escuchando Peace Minus One a través de Station K-Pop con DJ Jess y yo en un viaje auditivo por Asia. Ya volvemos. しちゃったの。あなたの間となんだかうまくいかない。人類 し5分前に戻れるなら素直でいよう。あなたのそばにいたくなるそんな日でした。ねえ時間は巻き戻せないけど何度も何度もやり直せばいいよね。今夜は涙で溢れても明日は笑えればいいじゃない。優しいその手に触れるまでずっとあなたの夢を見てる。今夜はお休み目を閉じるな。ルルルルルルルルルルもし出会ったあの日に戻れるなら何をしますか。もう少し優しい顔で笑おうかな。そして目が合ったらもっと笑おうかな。それならきっと初めからうまくいったのに。でも人生は奇跡の組み合わせ。一つでも違えば何もかも変わっちゃうの。もし出会ったあの日に戻れるなら何をしますか。やっぱり私はあのまま変わらなくていい。ねえ時間は巻き戻せないけど何度も何度もやり直せばいいよね。明日同じ場所を歩けば隣で笑ってくれますか。優しいI'm not afraid to die. Estás escuchando Peace Minus One con DJ Jess y yo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. Estamos programados genéticamente para conectar entre nosotros y para construir lazos emocionales con los que sentirnos seguros, con los que edificar un proyecto. Es así como hemos sobrevivido como especie, conectando. De ahí que una pérdida, una separación e incluso un simple malentendido haga que salte al instante la señal de alarma en nuestro cerebro. Ahora bien, otro aspecto complejo sobre el tema de las relaciones afectivas es el modo en el que afrontamos dicha separación, dicha ruptura. Desde un punto neurológico, cabe decir que empiezan a liberarse al instante las hormonas del estrés, conformando en muchos casos lo que se conoce como el corazón roto. Sin embargo, desde un punto emocional y psicológico, lo que sienten muchas personas es otro tipo de realidad. No solo experimentan el dolor por falta del ser amado, sienten una pérdida de energía, de aliento vital. Es como si todo el amor dado, todas las esperanzas y afectos dedicados a esa persona se hubieran ido también, dejándolos vacíos, yermos, marchitos. Entonces, ¿cómo volver a amar de nuevo si lo único que habita en nuestro interior es el polvo de un mal recuerdo? Es necesario que afrontemos estos momentos de otro modo. Te hablamos de ello a continuación. Dar amor, evitar amar de nuevo. Todos nosotros somos un delicado y caótico compendio de historias pasadas, de emociones vividas, de amarguras soterradas y miedos camuflados. Cuando se inicia una nueva relación, nadie lo hace enviando previamente todas sus experiencias pasadas a la papelera de reciclaje. Nadie empieza desde cero. Todo está ahí, y el modo en que hayamos gestionado nuestro pasado hará que vivamos un presente afectivo y emocional con mayor madurez, con mayor plenitud. Es mejor haber amado y perdido que nunca haber amado en absoluto. Albert Lord Jensen. Estás escuchando Peace Minus One a través de Station K-Pop con DJ Jess y yo en un viaje auditivo por Asia. Ya volvemos. けど今わかったんだ僕ら たならもう重ねた日々がほら導いてくれる君が大人になってくその時間が降り積もる前に僕も変わってく例えばそこにこんな歌があれば二人はいつもどんな時もつながる Estás escuchando Peace Minus One con DJ Jess y yo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. Ahora bien, el hecho de haber vivido en piel propia una amarga traición o sencillamente percibir que el amor se ha apagado en el corazón de nuestra pareja cambia mucho el modo en que vemos las cosas. Dar amor con intensidad durante una época determinada para después quedarnos vacíos, enclaustrados en la habitación de los recuerdos y las ilusiones perdidas. Cambia muchas veces la arquitectura de nuestra personalidad. No falta quien se vuelve desconfiado, e incluso quien desarrolla poco a poco la gélida, férrea coraza del aislamiento, donde interiorizar el clásico mantra de mejor no amar para no sufrir. Sin embargo, es necesario derribar una idea básica en estos procesos de lenta autodestrucción. Nunca debemos arrepentirnos de haber amado, de habernos arriesgado a un todo o un nada por esa persona. Son esos actos los que nos dignifican, lo que nos hacen ser humanos y maravillosos a la vez. Vivir es amar y amar es dar sentido a nuestras vidas a través de todas las cosas que hacemos, nuestro trabajo, nuestras aficiones, nuestras relaciones personales y afectivas. Si renunciamos a amar o nos arrepentimos por haberlo ofrecido, renunciamos también a la parte más hermosa de nosotros mismos. Sanar el amor perdido. Según un estudio llevado en la Universidad de Londres, existen ciertas diferencias entre hombres y mujeres a la hora de afrontar una ruptura afectiva. La respuesta emocional parece ser muy distinta. Las mujeres sienten mucho más el impacto de la separación, sin embargo, es común que se repongan antes que los hombres. Ellos, por su parte, suelen aparentar estar bien, se visten con la máscara de la fortaleza, refugiándose en sus ocupaciones y responsabilidades. Sin embargo, no siempre logran superar esa ruptura o tardan años en hacerlo. ¿La razón? El sexo femenino suele disponer de mejores habilidades para gestionar su mundo emocional, facilitar el desahogo, buscar apoyo y afrontar lo ocurrido desde una perspectiva donde se halla el perdón y la actitud de pasar de página. Suele hacer las cosas más fáciles. Sea como sea y más allá de los géneros o del motivo que haya originado esa ruptura, quedan claras algunas cosas que es necesario inocular en nuestro corazón a modo de vacuna. Ningún fracaso emocional debe vetarnos nuestra oportunidad de ser felices de nuevo. Digamos no a ser esclavos del pasado y eternos cautivos del sufrimiento. Otro aspecto que es bueno recordar es que amar no es el sinónimo de sufrir. No alimentemos esperanzas o alarguemos el chicle de una relación que de antemano tiene fecha de caducidad. Una retirada a tiempo salva corazones y un adiós valiente cierra una puerta para abrir otra. Es donde el amor se conjuga siempre con la palabra felicidad. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Buda. Estás escuchando Peace Minus One a través de Station K-Pop con DJ Jess y yo en un viaje auditivo por Asia. Ya volvemos. ぶりに遠くへ出かけ

こればかりの笑顔で優しく迎えてくれる。ごめんね、いつでも待たせるばかりで寂しい思いをきっとしているでしょうね。 しき日々よ。眩しい海焦がれた季節も、雪の舞い降りた季節も、いつだって振り向けばあなたがいた。 Estás escuchando Peace Minus One con DJ Jess y yo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. El desamor y su huella en nuestro cerebro. Una de las características más notables de esas personas que logran establecer una relación de pareja basada en el respeto, la alegría y el crecimiento es que son capaces de amar como si nunca hubiesen sido heridas, sin volcar jamás en la nueva pareja el posible dolor de relaciones anteriores. No hay desconfianza ni resuman amargura. Ahora bien, a su vez, encontramos esos otros perfiles convencidos de que si el amor duele, y duele porque sus experiencias pasadas así se lo han confirmado, hablamos, claro está, del desamor. De hecho, según un estudio publicado en la revista Jornada de Neuropsicología, ante una ruptura o una decepción afectiva, nuestro cerebro reacciona de igual modo que ante el dolor físico. Para hacer frente a estas situaciones tan delicadas, está surgiendo en la actualidad un interesante enfoque basado en la neurobiología relacional. Esta teoría tiene como principal punto de partida la idea de que nuestro cerebro

探し合って Estás escuchando Peace Minus One con DJ Jess y yo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. El hecho de favorecer un estado de calma donde volvamos a conectar de nuevo con nosotros mismos es una forma muy adecuada de encontrar ese punto de equilibrio donde entender que lo que duele no es amor en sí, sino más bien nuestras acciones y reacciones. Nuestra incapacidad de saber obsequiarnos mutuamente como nos indica John Gottman. El amor y el sexo juntos hacen más fuerte al otro. El amor y el sexo unidos hacen que dos personas sientan más profundamente y que la conexión llegue a niveles que de otro modo no podrían llegar. El amor bonito, el que no duele ni sabe a lágrimas. Lo que duele es el desamor, nunca el amor en mayúsculas. Lo que apaga y desconsuela es la batalla perdida, el cansancio de un corazón yermo, hueco de esperanzas. Ahí donde ya no se confía en el te prometo que voy a cambiar, o estoy seguro de que las cosas van a ser diferentes ahora. Quiero un amor así de miradas cómplices, de palabras llenas, de corazones humildes y caminos compartidos. Hemos de negarnos en rotundo a que nos vendan un amor con sabor a lágrimas, a que nos convenza de que el auténtico aprendizaje de la vida llega con el sufrimiento y que todos de algún modo hemos de experimentarlo para poder así nacer de nuevo, nacer de verdad. Ahora bien, la felicidad también enseña y mucho, porque en el amor con letras mayúsculas no hay acentos hirientes ni minúsculas cargadas de egos, miedos y desconfianzas. El cariño que es bonito no duele ni busca herir, y si en algún momento aparece la sonrisa apagada y la mirada baja, la otra persona buscará la razón de esa nube pasajera y la escampará al instante. Tal y como nos recordaba Erich Fromm, el amor es por encima de todo un acto de fe. Podríamos verlo también como un salto al vacío, donde a pesar de que nadie nos asegure que todo vaya a salir bien, no dudamos en arriesgarnos, en ofrecer siempre lo mejor de nosotros mismos para obsequiar y ser obsequiados. Para dar felicidad, nunca amarguras. Estás escuchando Peace Minus One a través de Station K-Pop con DJ Jess y yo en un viaje auditivo por Asia. Ya volvemos. 「静かに目を閉じて」「温 新しい風待ってただけの心に光差してく。おやすみ私の一番星、ずっと輝き続けて願いは叶えてなんて言わないよ、そっと見守ってるだから。